derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo están? Esperamos que bien. Un nuevo encuentro de este programa que se llama Por Nuestros Derechos. Un programa realizado por Hijos, Comisión Provincial por la Memoria y APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Punta del Indio. Nos volvemos a encontrar en una situación sumamente delicada y grave, y lo primero que queremos señalar es que repudiamos todo tipo de represión y en este caso en particular la que se realizó hacia los jubilados y el resto de las personas que participaron de la marcha contra el veto presidencial sobre la ley de movilidad jubilatoria. Dicho esto, vamos a encontrar justamente, además de este tema en nuestro programa, entrevistas, vamos a dar nuestras efemérides, la situación de los juicios y algunas cosas más, mucho contenido, así que esperamos que nos acompañen durante todo este programa. Estamos saliendo al aire por la radio comunitaria de Punta del Indio, la FM 100.5, y los sábados sale por la FM del Sur a las 8 de la noche, a las 20 horas. Sin más, pasamos ya a nuestros entrevistados. Por nuestros derechos. Entrevistas. Estamos con otro de nuestros entrevistados, en este caso para tratar un tema local, un tema que afecta al distrito de Punta Indio y muy particularmente a la localidad de Punta del Indio. Hace muy poquito tiempo el Consejo Deliberante decretó la emergencia turística. Y Ezequiel Calvano, en representación del colectivo turístico, solicitaron la banca honoraria y habló allí para referirse al tema. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, hola Leo, hola Richard, hola audiencia. Un gusto hablar con vos después de tanto tiempo, ¿eh? Pero bueno, es un tema candente este acá. Bueno, sí, está buenísimo porque habría que aclararlo, ya que mucha gente me consultó de qué se trataba la emergencia turística. Nosotros la emergencia no la venimos pidiendo desde ahora, desde el 2019, 2020, vino la pandemia. O sea, estamos en emergencia turística desde hace mucho tiempo atrás. Ni siquiera teníamos un director de turismo, pedíamos un interlocutor válido que hasta el día de hoy no hay. O sea, hay muchas falencias. Bueno, la infraestructura pública turística de Punta Indio, en general en los espacios públicos. Y quiero hacer una salvedad, que la hice también en el Consejo Deliberante, que la delegación de Punta Indio, hoy con Jessica Barbé a la cabeza y demás, no pueden estar como quisiesen estar, porque no hay recursos que lleguen de Verónica. Y eso también le pasaba al anterior delegado. Eso es algo interno ya. Sí, es una cuestión que tiene que ver con el verocentrismo. Nos tendríamos que poner a hablar de lo político, de los albores de la autonomía. Para acá, que íbamos a ser un municipio ecológico, turístico. No, porque digo, lo del turismo, la sensación, y por eso está bueno y queremos que vos nos aclares, uno tiene la impresión que tiene que ver con la gente que viene de afuera, ¿no? Al distrito y todo. Por eso digo la impresión. Sí, sí. Pero vos estás ampliando esa mirada con respecto a la emergencia y que es algo que tiene que ver con otros factores, además. El turismo puede destrozar tu pueblo o puede volver un pueblo turístico de ensueño. Ese es el parámetro, no hay parámetro. O sea, esto es claro. Si nosotros, o sea, para mí el derecho humano acá, que estamos en un programa que abarca siempre la problemática social, los humanos conviviendo, ¿no? En este planeta, ¿qué va a pasar? Esto, ¿no? Que para mí el derecho humano acá, ¿dónde está? En si nosotros no bien pensamos cómo desarrollar nuestro pueblo, le estamos arruinando el futuro al pueblo y a todos los que vivimos adentro. O sea, para mí no es una pavada. O sea, el pueblo, si no tiene un buen desarrollo, nadie que planifique, queda todo al sin rumbo, porque quizás a un gobierno no le interese. Y no estoy hablando, insisto, del gobierno hoy del Corcho Anguera. No estoy hablando del gobierno de Corcho Anguera. Estoy hablando que le hicimos, se lo venimos solicitando desde siempre. Se lo solicitamos a Equiza, después, bueno, con Hernán. A mí me tocó la fortuna de llegar a ser director de turismo y plasmar muchas de las cosas que quería hacer de antaño, pero que nunca había presupuesto. Uh-huh. Y en honor a la verdad, con Hernán pudimos hacer un montón de cosas. Pero no se pudo instalar nunca, finalmente, en una política de Estado. Uh-huh. ¿Qué, eso, qué es lo que creo que yo debería ser el turismo para nosotros? Porque somos un pueblo que vivimos del turismo. Si no nos queremos hacer cargo, sigamos en esta primavera, ¿no? de inmadurez social, porque digamos, hace años vengo escuchando que no nos queremos hacer cargo de que vivimos el turismo. De manera directa o e indirecta, es un pueblo turístico. Es un pueblo de campo, costero y turístico para mí. Punta de línea. Y Verónica tiene que poner todos los recursos económicos y de toda índole, inclusive, bueno, recursos humanos, la gente, la disposición de municipio. Todo, no echarle el fardo a la delegación de Punta del Indio, que insisto, hacen lo que pueden con lo que tienen. Y acá se necesita infraestructura turística, que como vos bien dijiste, no va a ser disfrutada solamente por el turismo. No es solamente por el turismo. O sea, lo va a disfrutar un buen camino como el acceso, que ese fue un proyecto mío que se lo entregué a Hernán en mano en 2010. ¿Lo disfruta el turista o lo disfrutás vos que vas todos los días? Si el turista viene una vez por año, dos veces por año. Y el que es amante y apasionado de Punta del Indio vendrá 3-4 veces por año. Los otros somos los que vamos a disfrutar de tener un Punta del Indio en orden. Regulado, cada cosa, ¿no?, como corresponde, el problema de los terrenos. De que tantas situaciones que se han desmadrado, lamentablemente, y eso hace que haya una incertidumbre. El que viene a invertir, nosotros los Cabañeros Unidos de Punta del Indio, que hemos venido a invertir, porque hoy nos juntamos, un poco por el espanto de la catástrofe económica de Milei. Le tengo que agradecer a Milei y su catástrofe económica, que por lo menos ahora nos vemos las caras, porque nos necesitamos. Bien. Necesitamos hacer fuerza para, por ejemplo, la declaración de emergencia turística que se dio, y con esto vamos a ir a los EBA a pedir un cuadro tarifario diferenciado. Estamos pagando, en mi caso, yo pagué hasta casi 500 lucas de luz en un mes de invierno, que no se trabaja. O sea, claro. Digo, de eso, digamos, desde un reclamo muy concreto, como el que te estoy contando, como todo el otro. Un director de turismo, un ente turístico, lo que vos quieras. ¿Por qué crees, vos que tenés tantos años, tanto en el turismo como en el distrito, y hasta has sido director de turismo, por qué crees que en el distrito no se asumió el turismo como esa política de Estado o como ese eje? Lo digo porque en otros municipios es clave el turismo, o sea, cuando tienen cosas para atraer a la gente, territorios, lagunas, museos, lo que sea, lo promueven. Incluso hasta la gastronomía, cuando no tienen muchas cosas, hasta la gastronomía. Y se asumen turísticos. Necesitas madurez. ¿Por qué digo madurez y no digo de que yo soy una persona madura, ni mucho menos, ni que yo estoy dando cátedra de maduración de nada a nadie? Aclaro esto porque, viste, después enseguida te empiezan a reinterpretar. No, digo madurez en el sentido de que somos un distrito muy joven, el último ejemplo nos queda lejos. ¿Dónde, vos entrevistaste a alguno en la radio comunitaria del viejo legado turístico? ¿Quedó algo en pie desde la década del 30 hasta ahora? No quedó ni el hotel argentino en pie, porque en una burrada que para mí fue tremendo lo que hicieron en su momento, redujeron a escombros una ruina. Uh-huh. Y que era un patrimonio histórico y turístico. Entonces digo, hasta los símbolos se destruyen porque no se tienen, no hubo nunca una madurez como la que puede empezar a ver desde ahora. Uh-huh. Porque antes era Calvano, Labetti con tres más, Susana Wey con la cabaña allá, de amanecer, Santa Rita, viste, alquilaba la caballeriza, y éramos cuatro. Entonces, cuatro locos, viste. Como el vino, cuatro locos. Por cuatro locos vamos a andar haciendo una planificación estratégica para cuatro locos. Bueno, hoy es una realidad, somos más de 70 emprendimientos turísticos. Señores y señoras, ladies and gentlemen. O sea, el turismo creció independientemente de ser o no ser acompañados por los gobiernos de turno. Esto ningún gobierno lo tradujo en política de Estado. Sí, es cierto, y yo lo protagonicé, así que no podría ir en contra de mi propia gestión. Sí, es cierto que en un lapso del gobierno de Hernán Izurieta hubo onda verde, hubo semáforo en verde, a veces hubo semáforo amarillo con otras cosas en rojo, pero por lo general era un semáforo entre amarillo y verde para hacer cosas con el turismo. Entonces, ahí pudimos planificar junto con la comunidad. Ese fue mi veranito, digamos, de ver a un Punta Indio que empieza, como Hernán lo expresó inclusive en uno de los aniversarios de Punta del Indio, que hoy tomamos conciencia, dijo, por la mariposa de bandera argentina, que muchos de nosotros la quemábamos pensando que era la gata peluda, y ahora que la conocemos, la cuidamos y demás, dio un símbolo y también de que cómo las tradiciones, las costumbres, y la gente que vio acá toda su vida también se empieza a unir. Son dos mundos distintos que se unen. Era una integración lo que estábamos nosotros. Entonces digo, me parece que fue un veranito hermoso de una integración que después se rompió. Era muy frágil y se rompió. A la primera de cambio, cambió un poco los vientos. Yo me fui de la gestión y bueno, los que continuaron no tenían esa impronta quizás que yo le daba y bueno, la cosa fue para otro lado. Pero el turismo para mí es central. Si nosotros nos hacemos cargo, que somos un pueblo de campo, costero y turístico, ¿cómo resolvemos? No podemos resolver ni que el micro coincida el horario con el otro micro. O sea, ¿viste? Ni de lo más fácil hasta, bueno, ¿cómo hacemos con la cantidad de gente que vino el verano pasado y la poca infraestructura disponible en materia de baños y cuestiones de infraestructura pública turística de playa? Era insuficiente. Porque después hay que mantener, sacar la basura. Digo, no es esto como cuando. Puntadito sería el ejemplo de cuando vos sería una quinta grande. Que vos invitás a la fiesta, viste. Che, hagamos una fiesta. Y después queda todo un kilo. Claro. Pues hay que barrer, acomodar. Lo que se rompió, volver a. ¿Se entiende? Como para, digo, es un lugar muy lindo, Punta Indio. Viene de mucha gente, de muchos lados. Y más hoy con el acceso como está, que le genera esta buena comunicación entre la cabecera del distrito, que es Verónica, y nosotros, la zona costera. Allá tenés la farmacia, allá tenés el hospital, allá tenés, bueno, todo lo que tengas que hacer, viste, de trámites. El centro. Exacto. Los céntricos, nosotros somos acá más residencial, viste, de casas de fin de semana, casas de alquiler, alojamientos turísticos, hospedajes en cabañas, vecinos. Claro. Muchos vecinos. Entonces digo, hay todo para mí una cuestión que hay que entenderla dentro de un pensamiento de planificación muy participativa para no dejar a nadie afuera. Porque acuérdate que el turismo vive el remisero, el verdulero, hasta el carpintero y el albañil. Eso te iba a preguntar. Porque en realidad cuando uno habla del turismo, a veces se puede o puede tener la tentación de quedarse con esa cuestión más elitista, ¿no es cierto? Sí, o que solo vive el restaurante y el hotel. Claro, claro. Pero la realidad es que el turismo mueve, o sea, así como cuando decimos que la reactivación económica de un país tiene mucho que ver con la construcción, digo, el turismo también mueve a su alrededor, hace girar a su alrededor un montón de actividades todos que significan mano de obra. Todos los gremios. El turismo es el motor económico más democratizado en términos de que le da trabajo a todos los gremios. Porque de manera directa o indirecta en el lugar se va a demandar siempre. Siempre no te falta acá alguien que, che, ¿quién sabe de gas? ¿Quién sabe plomería? ¿Quién sabe los gremios de la construcción? O mecánica, o necesitas un repuesto, necesitas la ferretería, necesitas un almacén, necesitas una parafernalia de servicios, se monta como, digamos, todo un gran circo, ¿viste? Sí. Que tenés que tenerlo bien prolijo y como corresponde, uh-huh. para cuando viene el turista es cuando viene, viste, los invitados. Claro. Vos cuando invitás a los invitados, ¿qué haces? Uh-huh. Vale la redundancia, invitar a los invitados. Pero ¿qué haces? Limpiar la casa, mínimo, ¿no? Sí, y cocinaste algo, me imagino. O tenés el número del delivery cerca, que están todos de acuerdo con pedir pizza para nada, pero digo, te ocupaste. Bueno, acá se ocupa. Este gobierno, como cualquier gobierno de turno, se ocupa, pero lo que estamos pidiendo es más. Uh-huh. Ya está. Vino todos los gobiernos hasta acá, ninguno lo dejó como política de Estado. Algunos hicieron menos, Lequiza no hizo nada. Otros gobiernos, yo recuerdo que nosotros quejábamos, bueno, con la Bianchi, yo era muy recién llegado en esa época, pero entiendo que en los albores de la autonomía, con un gobierno como el de con la Bianchi, se prometieron mesas de participativa, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Ecología, el Consejo de Turismo, el Consejo de Salud, toda esa participación que se pregonó, no quedó nada. 30 años después, no quedó nada. Claro. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros nos unimos para luchar, porque también de otros sectores dentro del turismo me preguntaron si ellos también... nosotros somos un colectivo como Cabañeros Unidos Punta Indio, que tomamos la iniciativa y empezamos a luchar. Uh-huh. Pero si quieren venir y acompañar los restaurantes, los almacenes, los vecinos, quien haga desde un alfajor hasta lo que vos quieras, también lo pueden hacer. Nosotros solamente tomamos la posta. Lo que pasa es que eso... Porque nos estamos fundiendo, ¿no? Vamos a quedarnos mirando la cara, che, ¿qué hacemos con esta situación? ¿No? Pero eso no sería más tarea del Estado municipal, o sea, hacer confluir los distintos sectores para que generen mayor productividad, para que quienes vengan acá puedan transitar distintos espacios, para, no sé, equilibrar la mano de obra. Digo, no debería ser más que una iniciativa, como vos decías, de los cabañeros que dijimos, che, estamos así, tenemos que juntarnos, vayamos, entonces pueden unirse los comerciantes. Digo, pero más allá de eso, ¿no tendría que justamente ser el gobierno municipal el que baje una línea? Mira, el que recogió el guante, a tu pregunta, es lógico que no existe. Bueno, no hay, si no, no estaríamos como estamos, porque yo recuerdo que en mi época de gestión, aunque sea, armé la red de emprendedores turísticos. Claro. Y venían todos los que querían a hablar de los temas que querían. Uh-huh. Una vez por mes nos juntábamos con mayores y menores resultados. Uh-huh. También lo quiero aclarar. Pero me parece que, bueno, esto que está diciendo no existe hoy. Porque eso sería como ese rol del director de turismo, eso que ustedes dicen, claro, de tener un referente dedicado al turismo, que trabaje sobre eso. Exacto. Mm. Sí, porque nosotros hasta inclusive dimos la posibilidad de que, si ellos ponen un director de turismo, estamos nosotros comprometidos a tal punto que si quieren les ayudamos a armar un ente turístico. Yo planteé de armar un ente turístico. Pongan ustedes, municipio de director de turismo, el Consejo Liberante, un vedor de cada oficialismo y ¿cómo es? De cada bloque de oposición. Y nosotros los cabañeros y la comunidad turística ponemos también otro representante. Y en un ente turístico conversamos de los temas que necesitamos conversar para que se resuelvan para esta temporada. Tema micros, por ejemplo. Claro, tema claro, micros. Transporte, sí. Que vengan los compañeros de todas partes, ¿viste? Pero que vengan bien. Estamos diciendo que vengan bien. Claro. No vengas todo ilegal, ya venís con... Viste, con de todo, ¿no? O sea, sí, entonces, sí, tal cual. Inscribite, le das una oblea como municipio con acceso. Inscribí 10 micros porque capacidad de carga no tenemos para recibir 80 micros, 40 micros, 20 micros, 25 micros. Que vengan 10 por fin de semana. Tenés un lugar como corresponde para que estacione el micro, para que pague lo que tenga que pagar, para que las cosas sean ordenadas para todo. Por eso tenemos un, digamos, turismo muy especial. Es el turismo familiar, de clase media, media-baja. Tendrás algún clase media-alta, que quizás viene más por una cuestión de tranquilidad, paz y naturaleza, pero para vivirlo desde el avistaje de aves, claro, ¿viste? Sí. O sea, con otro campo de profundidad, digamos, ¿no? Sí. O sea, con otro conocimiento de la zona, de los biomas costeros, bueno, de nuestro atractivo natural, más que nada. Pero, por lo general, la gente viene porque acá está tranquilo. Uh-huh. Y Ezequiel, entonces, como para también orientar al pueblo de Punta Indio, al pueblo de todo Punta Indio, ¿no? La emergencia turística, esta declaración de la emergencia turística, ¿Cuál es la finalidad? ¿A dónde apunta? ¿Qué permite? Digo, porque es esto como arrancamos la charla. Bueno, salió después de tantos años, lo vine pidiendo hace muchísimo tiempo porque las pasaron feas. Bueno, salió, la sacaron. ¿Esto qué les permite? ¿A dónde apunta esto? Lo primero que se me ocurre decirte es un primer logro después de tantos años. Me tocó hablar a mí, ojo que podía hablar cualquiera del grupo, me tocó hablar a mí, porque otros no podían, porque pin, que pam, bueno, termino hablando yo, pero podía hablar cualquiera para expresar lo que nosotros sentimos, porque en esto tenemos unicidad de criterios, ¿no? En otra cosa podemos estar en desacuerdo, pero en esto, lo que sentimos. Y Babil, lo primero que los 10 concejales me están escuchando, el tema de turismo y estén asintiendo con la cabeza y por unanimidad se vote la emergencia turística, para mí lo primero es un diagnóstico reconocido por el paciente. ¿No? O sea, en este caso decimos, che, porque no es que el municipio se pegó un tiro en el pie declarando la emergencia, como diciendo, che, mirá, somos unos inútiles. No, estamos reconociendo que en este tema hacemos agua. No, no es eso. Es decir, che, estamos mal. Claro. Tiene razón la gente. Che, este grupo de cabañeros que viene a solicitar tiene razón. No dieron, a priori te dan la razón. Te dicen, che, mira, está bien, sí, hay una emergencia turística. Porque, insisto, tiene dos componentes la emergencia turística. Milei, catástrofe económica, gobierno nacional, al cual el municipal no tiene absolutamente nada que ver. Pero la planificación del territorio lo tiene el municipio, la provincia y también lo tiene la nación. Entonces ahí la provincia y el municipio tienen que mover. Facundo Galván movió, estuvo atento a la primer reclamo que nosotros hicimos, fue quien gestionó las reuniones con la cooperativa y con la municipalidad, y también nosotros fuimos a hablar por otra parte con los concejales para declarar la emergencia turística, que te vuelvo a repetir, son esos dos componentes, sí. La emergencia económica sumado a la desidia política local de toda la vida para con este tema. Entonces nosotros queremos que esto se solucione, no estamos acá, no hay, viste, gato encerrado, no venimos a hacer ningún nada raro, simplemente que se pueda planificar un desarrollo estratégico para el turismo acá localmente hablando, porque nos va a venir bien a todos. Si no, nos están sacando un derecho básico, que es que no te puedas bien desarrollar. Alguien habla, muchas veces se habla de esto, ¿no? De armar comisiones, ¿no? Esto creo que además, todo... ¿querés que no pase nada? Eso lo escuchamos por todos la lados. División de tengo la división. Que ir a esa pregunta porque es casi un clásico, ¿viste? ¿Cuántos son? 5. Bueno, sepárense en 5 pedazos. Claro, claro. Pero la pregunta es en lo concreto, porque... lo de la comisión es un ejemplo casi burdo porque ya sabemos, ¿no? Esto de la comisión. Pero dado este escenario que vos comentás y la necesidad de planificar y que se pongan quizá en esa sintonía, en lo concreto, hoy estamos a septiembre, ¿no? Ya entramos casi a mediados de septiembre, estamos a un paso. Sí, estamos con los tiempos justos, más claro, que justos. Claro. ¿Qué significa? Y sin un mango. Bueno, ¿y qué significa? No, o sea, hay plata. No hay plata, eso por lo menos para algunas cosas, pues para otras, para sí, reprimir para... hay plata. Sí. Entonces digo... En lo inmediato, ¿se puede traducir en algo esto, un beneficio para el turismo? El cambio de perfil solamente, sí. Si volvemos al perfil de un ecoturismo, un turismo rural sostenible, para Punta Indio, ya con esos dos ejes, más un turismo comunitario, un turismo de la gente, ¿no? Social, un turismo de vecinos que viene, un turismo familiar, como el que nosotros estamos acostumbrados, ya con cambiar un poco el perfil de la comunicación y la promoción turística, ordenando los micros y la infraestructura pública turística que se pueda mejorar de la manera que sea, pues sabemos que no hay un mango, con eso y con que el gobierno empiece a escucharnos más y a dejarse ayudar, ya creo que va a ser una temporada totalmente diferente a otras. Ya con estas dos cuestiones, aunque parezca nada, viste, pero coordinar los horarios de los micros, tener un poco más de amor para con todas estas cantidades de temas que hay que arreglar, porque si no hay voluntad política que posible para resolver todo esto, porque es mucho. ¿Viste cuando se te vino todo abajo? Bueno, no sabes si vendés el terreno y con la casa como está y vos, o vendés el, ¿viste cuando el auto lo pasa lo mismo? Se te viene todo abajo el auto, pero para que lo entienda la gente, la emergencia, ¿se acuerdan la agropecuaria? ¿Cuándo sucede? Cuando llueve o hay sequía, ¿está bien? Llueve o hay sequía, y entonces se declara la emergencia agropecuaria para poner a todos los resortes del Estado, provincial, municipal, nacional, lo que fueren, a disposición para atender ese tema urgente. Bien. ¿Está bien? Uh-huh. O sea, todos los resortes del Estado deberían de ahora en más estar atendiendo esta urgencia, que son todos estos temas que acabamos de describir. Falta el director de turismo, no hay planificación, no hay un ente turístico, necesitamos solucionar el tema de los micros, la infraestructura pública turística, bueno, todo lo que venimos hablando. Falta la promoción con un perfil diferente. Bueno, todo eso es lo que estamos ahora, gracias a la emergencia turística, poniendo arriba de la mesa. Perfecto. Perfecto. Bueno, realmente claro, Ezequiel, como siempre. Ese es un gusto realmente. Hay personas que da gusto hacer una entrevista por la claridad y por no esconderse detrás de ninguna pregunta, ni jamás detrás de ninguna respuesta. Jamás. Así que es un gusto. Nos parecía, nosotros en este programa que es Por Nuestros Derechos, abordamos las temáticas, estas distintas temáticas, porque además uno cree, y esto es lo que nosotros ampliamos este programa, que los derechos humanos son aquellos simplemente relacionados con la dictadura. No, nosotros. Por eso me encantó la invitación, ¿eh? Nosotros sentimos que los derechos humanos son muy amplios, entre ellos está el de la recreación. Sí. ¿No? Digo, y el de buen desarrollo, una comunidad que tenga un buen desarrollo. El buen desarrollo, el trabajo, y todo esto obviamente que tiene que ver. Y nuestra localidad, el turismo, es importantísimo. No es propiedad de dos personas o tres personas que se crean más o menos intelectuales. Exacto. Es una cuestión, tiene que haber una apropiación social. Tal cual. Si la reserva, como me dijo la otra vuelta un amigo acá en Punta Indio, me dice, si la reserva de biosfera no tiene una apropiación social, ¿para qué sirve? Tal cual. Sí, la ecología debe ser social. Absolutamente. El que sigue con esas cositas de muy estilismo, ¿viste? No. La reserva tiene que ser comunitaria. En otro momento, de la comunidad. En otro momento, no ahora, ya te agradecemos que te hayas acercado acá a los estudios de la radio comunitaria de Punta del Indio. Pero está bueno abordar el tema de el turismo y el ambiente. Como combinación. ¿Por qué? Porque ha habido muchas cuestiones ahí en el medio. Total. Entonces, hablar de eso, hablar en un momento donde el agua debe ser declarado un derecho, donde el cuidado de la naturaleza tiene que ver con el cuidado de cada una de las personas, me parece que es un... Los humedales es un tema que tenemos que ir abordando. Así que te agradecemos nuevamente. No, por favor, Ezequiel, a ustedes como siempre. Venido, Bueno, que tengas buen día. Gracias. Gracias. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Miente, que algo quedará. La máxima de Joseph Goebbels, el responsable de comunicación del nazismo. Es la estrategia de la Secretaría de Seguridad de la Nación frente a la violenta agresión de la Policía Federal a una niña de 10 años y su madre, sobre las que arrojaron gas pimienta a quemarropa. En diferentes medios de comunicación nacional, la funcionaria acusó también del hecho a infiltrados vinculados con socorristas y defensores de derechos humanos. Algo falaz, que intenta encubrir la responsabilidad de sus agentes. Sería esperable que una funcionaria democrática defienda el cumplimiento de la ley de parte de los funcionarios que dependan de ella, investigue los hechos y sancione a los responsables. Lejos de eso, y pese a la evidencia irrebatible, apela a la narrativa de la dictadura para sostener las violaciones de derechos humanos. La Comisión Provincial por la Memoria denunció penalmente a los agentes y también a la Secretaria de Seguridad de la Nación, exigiendo su renuncia. La cruenta represión en el marco de la protesta por el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria tuvo como saldo alrededor de 50 heridos por gases, balas de goma y golpes. Entre ellas, la niña de 10 años que pasaba casualmente con su madre por el lugar y fue rociada a quemarropa por el gas pimienta que arrojaron agentes de la Policía Federal Argentina. La propia ministra de Seguridad, pocas horas después del hecho, responsabilizó a la madre por lo ocurrido. Luego, durante el programa La Vez, conducido por Jonathan Viale, en el prime time de la televisión, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, montó una operación mediática con imágenes falsas, intentando construir una versión del hecho que indicaba como responsable a una mujer vestida de naranja, que pertenecería a un grupo de rescatistas que ya habría sido identificados en varias marchas vinculados con los derechos humanos. Estos grupos estarían infiltrados por personas que buscan provocar el caos. La operación mediática y la falsa versión del Ministerio de Seguridad, reproducida y amplificada desde ese programa, se desarma con las imágenes contundentes que registraron el hecho que, como se ve allí, se produjo ante la presencia de una de las autoridades máximas del operativo. Este intento de justificar la represión, construyendo una escena de caos y violencia por parte de los manifestantes, utilizando la figura de infiltrados, como si existieran personas que no están en pleno derecho de manifestarse, que buscan el caos amparándose en el anonimato o, lo que es más grave, pretender asociar a los derechos humanos con este tipo de actos violentos, remite de manera directa a las operaciones de acción psicológica de la dictadura militar cuando se buscaba ocultar la violencia represiva, creando falsos enfrentamientos, acusando a los que denunciaban como parte de campañas internacionales, entre otros. Es de extrema gravedad que el Ministerio de Seguridad monte estas operaciones, obstruya a la justicia y acuse falsamente a supuestos infiltrados de organizaciones de derechos humanos para garantizar la impunidad de quienes ejercen, bajo sus órdenes, una represión violenta, desproporcionada y arbitraria que solo busque impedir el libre ejercicio de la protesta y justificar la represión. La Comisión Provincial por la Memoria presentó la denuncia penal por las lesiones a la niña y exige una investigación independiente de la justicia para esclarecer el hecho y sancionar a los responsables directos y mediáticos. Al mismo tiempo que exige la renuncia de la Secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, por encubrimiento del accionar policial y falsas acusaciones contra organismos de derechos humanos y socorristas a quienes acusa, paradójicamente, de lo que hacen las fuerzas bajo su mando. Por nuestros derechos. Estamos en el programa Por Nuestros Derechos y frente a las situaciones por todos conocidas del proyecto de ley de la movilidad jubilatoria, el veto presidencial, la represión y finalmente la aprobación de la votación por la Cámara de Diputados, queremos hablar con un representante de los jubilados, porque bueno, es jubilado, porque es un militante de estas causas, tanto del ambiente, las jubilaciones, de los derechos de los jubilados y humanos. Hablamos con Benedicto Vedela, de Punta del Indio. ¿Cómo estás, Benedicto? Hola, ¿cómo te va, Ricardo? Muy bien. Digamos, muy bien, en el sentido de plantear como una forma... bien, porque me parece que estamos vivos y eso creo que es lo importante. Sí, sí, sí, y nos permite seguir luchando. Benedicto, ¿cómo has visto vos una evaluación tuya sobre todo esto que viene pasando, que Es muy loco. Los que votaron después dijeron, dicen que no votan. El aumento es un aumento casi irrisorio, pero el presidente lo veta. ¿Cuál es tu mirada, Benedicto, sobre esta situación? Mira, creo que es una situación, me parece que compleja, no solamente de nosotros, del mundo en general, creo. Hay una situación, hay una tendencia, una línea que viene dándose hace muchos años, que no augura mucho las cosas, ¿no? Me parece que nosotros tenemos en cuenta que hay algo que no se considera fundamentalmente y es que la necesidad y el derecho de defender la vida. Parece que ese tendría que ser el punto neurálgico a partir del cual analizar las cosas. Desde lo partidario, lo que está sucediendo ahora no es nuevo. No es la primera vez que algunos conciudadanos, vecinos, gente conocida, no se hace cargo de lo que votaron. No pasó solamente con Milei. Pasaron en otra época de nuestra Argentina, ¿no? O sea, pasó durante un periodo complejo de Menem, pasó durante un periodo complejo con De la Rúa, y anterior a eso lo mismo, ¿no? Si nos vamos a la época de la dictadura, en aquel momento, digamos, había muchos que tenían antiojera alrededor de lo que pasaba. Así que en principio no es una cosa diferente respecto a lo que vos preguntabas inicialmente, de que hay gente que plantea una cosa y después dice otra. Eso como un elemento inicial. Sí. Segundo, creo que estamos complicados porque primero que los jubilados no es una alternativa que haya traído digamos, parte de un proceso de construcción para cambiar en serio las cosas. Me parece que, por lo menos por los espacios donde yo me he manejado, con esto no lo quiero generalizar, esa idea de trabajar comunitariamente, en grupo, para defender situaciones de fondo, se hacen complicadas. De repente se junta la gente y se hace solidaria, hablo de la gente de mi edad, creo, sí, para participar en una actividad social donde no involucre ninguna otra cosa que no sea la de pasarla bien en el mejor sentido, porque toda persona tiene derecho a pasar la vida y disfrutar de la vida. Pero me parece que la idea de lo comunitario, de la organización, no funciona, no anda, por lo menos lo que yo veo. Y lo que nos está pasando es consecuencia de eso, es consecuencia de una desunión, y fundamentalmente de que quienes nos tienen que dirigir con la parte de responsabilidad que nos corresponde a nosotros, han hecho lo que hicieron durante los años y tenemos lo que tenemos. Los dirigentes no salen de un repollo, ¿no? Eso me parece a mí. Claro. Y con respecto a esto que parece que no dar pie con bola a casi ningún gobierno ni legisladores, que tiene que ver con mantener actualizada o mantener actualizado la jubilación mínima. Digo, yo con mis años escucho que es algo casi recurrente en los gobiernos querer tirar una fórmula, tirar otra, de golpe se cobra miseria, de golpe se recuperan dos puntos. ¿Cuál es justamente tu mirada con esto, donde no se termina de cerrar y de entender la necesidad de que ese mínimo, esa jubilación mínima, que en realidad la cobran la mayoría de los jubilados, debe responder a una canasta básica, debe responder a estar por encima de la línea de pobreza, digo como mínimo, ¿no? Mira, con respecto a esto, dame un segundito que te quería agregar algo, porque te voy a dar un ejemplo. Sí. En principio te quiero decir que estoy totalmente en desacuerdo y repudio totalmente todo lo que ha pasado en estos días en las manifestaciones, incluido la gente que fue detenida en la anterior, donde hubo gente que se morfó en la cárcel 2-3 meses en cárceles federales, con cosas que no corresponden. O sea, esto sí, también es una realidad y la quiero poner en eje, porque si no parecería que no está sucediendo nada. Perfecto. Y creo que de alguna manera hay que plantearlo. Me parece que ahí está habiendo un elemento hoy que está jugando. Me parece que todas las cosas se deriven a partir de la de todo lo que es tecnología. Uh-huh. Parece que ahora con tuitear en un lado, poner un WhatsApp o escribir algo y decir con que uno está mal, con eso es suficiente. Me parece que así las cosas no las vamos a lograr. Me parece que hay que hacerlo de otra manera. Y también tengo que reconocer que gente en otros momentos y ahora también de esta edad le han puesto el cuerpo a las cosas, pero no son suficientes, somos los menos o son los menos. Sí. Esto como aclaración de lo anterior, porque si no parece que queda muy light lo que planteé, ¿no? No, perfecto. Con respecto a lo que vos me dijiste recién, yo te puedo hacer, te comento una anécdota, que cuando lo digo son simplemente experiencias de cada uno, después uno las recibe y dice si les interesa o no. Uh-huh. Yo tuve una participación junto con otros compañeros muy grandes durante la época de Alfonsín, por el tema del sueldo docente. ¿Sabés cuánta plata se pedía en aquel momento como mínimo por el salario docente? $100. Uh-huh. Ese era el salario que se pedía en aquel momento. Yo tenía compañeros que estaban juntos en el mismo lugar, en la misma trinchera, tratando de llevar adelante, que decían: mirá, Benedicto, el problema no son los números, el problema es la política que queremos desarrollar y hacia dónde queríamos ir. Y vos sabés que me parece algo de eso tiene razón, porque lo que vos le acabas de decir son números y es cierto. Ajá. Actualmente hay determinados jubilados que se están cagando de hambre. Esto es una realidad, es válida y es cierto. Aumenta uh-huh. todo el tiempo, es lo mismo. Uh-huh. Pero me parece que si el debate y la discusión se cierne exclusivamente alrededor de cuánto es la plata que tenemos que ganar, sí. y yo calculo que dentro de 5 meses, 6 meses y un año vamos a estar en la misma, porque ninguna de las fórmulas que se utilizaron sirvieron. Entonces me parece que el tema de fondo es que tenemos que discutir qué carajo, con perdón de la expresión, a pesar de estar en un medio público, uh-huh. qué es lo que tenemos que plantear y hacer ahora. Por ejemplo, no sé, yo capaz que lo que te respondo no es lo que quisiera escuchar, si no tengo idea. Se fue a la miércoles y ya no sirve más nuestro sistema democrático, viejo. Uh-huh. Este sistema democrático indirecto no sirve más. Uh-huh. ¿A quién le vas a ir a pedir que te den el sueldo o la jubilación adecuada para poder vivir dignamente? Uh-huh. ¿Con quién vas a tener que hablar para que la salud de los jubilados y los que estamos en determinada situación problemática se resuelva con planes reales para ir resolviendo el tema? No hay forma de resolverlo, no importa quién mires, alguno hizo más, otro hizo menos. No tenemos representantes, o sea, el sistema que tenemos hoy dice que tenemos que elegir indirectamente a un representante que va a ir al Poder Ejecutivo o al Legislativo, al que fuera, a legislar por lo que nosotros nos piden. Loco, esto se acabó hace rato. Creo que la necesidad de que esto tiene que pasar una representación directa tiene que ser ya, o un lugar donde de repente tengamos que cambiar las cosas. Si nosotros podemos transmitirle algo a la gente que ya pasó, es las cosas que nos sucedió, pero no porque eso va a ser mejor, porque la situación hoy que pasa y que le está tocando a los jóvenes, nosotros tenemos parte de responsabilidad, nosotros hicimos cosas ahí para que esto esté pasando ahora. No me quiero hacer cargo de lo que me corresponde, uh-huh. pero sí de lo que en alguna medida, en algún momento pensamos que tenía que hacer. Entonces me parece que tenemos que empezar a tratar de charlar y debatir otras instancias. ¿Cómo puede ser que hoy, después de todo lo que sucedió, nos pongamos a analizar si estos viejitos que están en la cárcel, que hicieron lo que hicieron, tienen que salir a la casa? Pero estamos todos locos, pero no porque no les corresponda quizás por la E, sino porque se pierde de eje qué fue lo que hicieron, cuál fue su objetivo. Claro. Vivimos en un territorio donde existe una base que fue responsable de eso. Y fue responsable de algo que sucedió en el 55. Lo que yo estoy haciendo no es politizar ni hacer politiquería. Estoy tratando de decir que si no comprendemos este tipo de cosas, nos van a seguir cagando a palo. Mira, el otro día pasé por la base. Sí. Yo no lo había visto eso. Uh-huh. Y al costado de la base está escrachado, está borrado algo que se intentó hacer para hacer un recordatorio de que de allí, yo supongo que esa era la idea, habían salido una serie de aviones que bombardearon una plaza y dejaron 300 muertos y 1.500 heridos, viejo. No estoy diciendo que hay un sector en particular que es el responsable y nosotros o yo, o mi forma de pensar es la mejor. Estoy tratando de hablar de una realidad, viejo. Sí. Entonces, todo esto que está sucediendo, y con esto sintetizo, porque vos me conocés, me doy vuelta y me voy al demonio. Sí. Me parece que de repente esas cosas son parte de este tema de debate. Entonces probablemente algún congénere mío, algún compañero de edad, por las dudas, para no ofender, porque fíjate que hasta se ofenden porque alguien lo llama compañero, viejo. Claro. Es un delirio lo que estamos hoy. Entonces lo que digo es, si no entendemos este tipo de cosas, y entiendo que hoy la persona que tiene 30 pesos en el bolsillo, 1000 pesos en el bolsillo, y ya no llega a fin de mes, está diciendo, mirá, la verdad, genial, todo lo que debo decir, pero yo no llego. Yo creo que tenemos que compartir las dos instancias, lo inmediato y lo que va para adelante, porque esta situación no es hoy. El otro día recordaban a Pla. Sí, a Norma Pla. Durante el periodo, bueno, regalaban a Norma Pla. Escúchame, pasó en el medio un bache infernal, pasó un montón de agua bajo el río. Y hoy estamos en situaciones peores, pero de la misma línea económica que antes. ¿Qué corno es lo que está pasando? Sí. No entiendo. Nuestro distrito votó mayoritariamente a este presidente. Uh-huh. También votó otras cosas en otros momentos que eran buenas, yo no lo voy a decir que no. Pero hoy por hoy pasó eso. ¿Y entonces qué vamos a plantear? ¿Qué vamos a discutir? ¿Cómo lo vamos a armar? ¿Vamos a seguir eligiendo candidatos? ¿Viste? Sí, no sí, quiero sí. No, hablar pero... porque me voy a ir a un lugar que no quiero y no da la idea, ¿no? Está claro, Néstor. Yo creo que tiene que ver, o sea, lo que pasó es una barbaridad, no puede ser que ataquen a una nena de 10 años, viejo, pero eso pasa porque se lo dieron, salieron del placar todos los fantasmas, viejo. Sí. Salieron todo lo trastornado, pero existía eso, más vale que existió. Lo del 55 fue una cosa, digo como referencia, por las dudas, ¿no? Sí, tampoco sí, yo sí. Voy a negar cuál es mi posición o de dónde hablo, ¿no? Pero digo, del 55 también pasó por ese motivo, viejo. O cuando se hablaban del cáncer, lo que le pasó a una vicepresidenta, independientemente que te guste o no, viejo, la quisieron matar. Y se hacen los giles como los mejores. Entonces me parece que en la medida que no debatamos en serio que estos dirigentes que tenemos no representan a nadie, es un... ¿Qué sé yo? Bueno, no me quiero manejar, me apuntaba a decir otra serie de cosas. Y me voy a terminar pensando, porque no creo que haya sido la idea de tu pregunta. Y esto es solo un pensamiento, yo no soy el dueño de la verdad. No, Benedicto. Este es un punto de vista... lo traslado, lo comento y hasta ahí queda, ¿no? No, está perfecto. De hecho, te agradezco enormemente que nos hayas atendido. Sabemos que estás haciendo una serie de actividades y que dispusiste estos minutos para charlar con nosotros y lo que buscábamos era esto, digo, un pensamiento, un sentimiento de alguien que la está viviendo ahora y que la vivió. Y que, por supuesto, no es fácil y vos lo que planteás es esto, estamos buscando soluciones que vayan más allá de lo inmediato, ¿no? Y no volver a repetir la historia. Benedicto, te agradezco enormemente, te agradecemos desde acá de la radio estos minutos que nos diste para poder charlar con vos, porque era importante hablar con vos por tu trayectoria como jubilado y tus opiniones para poder compartirlas con el resto de la oyentada. Mirá, para el final y para cerrar, porque yo siempre creo que hay que seguir pensando para adelante y con alegría, como decían por ahí, yo creo que igual hay que seguir peleándola. Es una dicha seguir viviendo y tener la posibilidad de defender la vida de la mejor manera posible, y teniendo en cuenta que estamos en un distrito en donde la esencia de todo lo que hacemos es la naturaleza, porque es la naturaleza la que está funcionando. Uh-huh. Es decir, más allá de todo lo que planteé, creo que el mensaje siempre de alguna forma tiene que ser positivo, y en la medida hay que buscar alternativas, pero eso no niega que no hay que plantear la realidad, por lo menos desde mi punto de vista. Totalmente, Benedicto. Te agradezco enormemente, te mandamos un gran abrazo desde acá y seguramente estaremos viéndonos en breve. Bueno, chao Ricardo, y gracias por haberme llamado. Abrazo, Benedicto. Por nuestros derechos. Noticias. Seguimos en el aire de nuestro programa Por Nuestros Derechos. Ahora, para hacer una recorrida sobre las distintas fechas y las distintas noticias y sucesos que ocurrieron. Vamos a pasar por el Día del Inmigrante en la voz de Susana Becchio. Queremos recordar también que un 16 de septiembre es el día de la Noche de los Lápices. Sucedió el episodio conocido históricamente por la Noche de los Lápices. Un 11 de septiembre se festeja históricamente el Día del Maestro y el Derecho a la Educación. Y no podemos obviar que también un 11 de septiembre se derribaron las Torres Gemelas de Wall Street y en nuestro continente y en nuestro país hermano de Chile se derrocó al presidente constitucional Salvador Allende. Para finalizar, también vamos a conocer una organización, PEAPI, que realiza y trabaja en la ayuda humanitaria. En otro segmento de efemérides vamos a hacer referencia al 4 de septiembre. En este día se celebra el enorme aporte de las personas migrantes a la diversidad cultural en Argentina, recuperando en primera persona historias, trayectorias para repensarnos como un gran pueblo en constante movimiento. En 1949 se instituyó este día como Día Nacional del Inmigrante, en conmemoración de la disposición del primer triunvirato del año 1812, que ofrecía protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que desearan fijar su domicilio en el territorio. Ya en 1853, la Constitución Nacional enuncia en su preámbulo un país abierto a todas las personas del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Argentina es un país pluricultural, cuya diversidad está constituida sobre las culturas originarias que han resistido y persistido y se ha fortalecido de la mano de todas las personas que históricamente han llegado a este territorio con sus saberes, música, danza, lengua, comidas, creencias, historias y sueños. Migrar es un derecho humano y es deber de los estados acompañar a las personas migrantes hacia el pleno ejercicio de sus derechos y condiciones de vida digna. Este año, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires recupera en su calendario escolar este día, el 4 de septiembre, como Día del Inmigrante, con el objetivo de destacar el aporte de la inmigración en la conformación de la identidad nacional. Y como dijimos hace un ratito, a nivel nacional, este día se instituyó en el año 1949 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, para conmemorar el momento histórico en el cual Argentina comenzó a dar acogida a personas de todas las naciones y sus familias. Esta fecha se estableció mediante el Decreto Nacional 21.430. Con el correr de los años, Argentina ha recibido migrantes de diferentes continentes y regiones, Europa, América Latina e inclusive más recientemente de África y Asia. Desde el regreso a la democracia en 1983, se ha fomentado el reconocimiento de la diversidad en pos de garantizar los derechos humanos universales que deben respetarse independientemente del origen a la nacionalidad de las personas. Entre ellos, el derecho a la vida y a la seguridad, al trabajo y a condiciones laborales justas, a la salud y a la educación y la libertad de expresión. A pesar de estas leyes, digamos, de acogida, digamos, de nuestro país a las poblaciones migrantes, sabemos que a través de los años, digamos, y más actualmente, hay mucha discriminación para estas distintas colectividades, más si son de procedencia americana. Por ejemplo, la mayoría de quienes han experimentado algún tipo de exclusión, digamos, son mujeres y personas cuyos rasgos denotan su procedencia de África y de ascendencia amerindia. Casi 4 de cada 10, o sea, 37% de agresiones de este tipo ocurren en la calle. Todos estos datos surgen del Anuario Estadístico Migratorio Argentino 2020, que condensa los resultados de la primera edición de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina, que es la EMA. Y como dije hace rato, Más actualmente y hoy, más que nada con nuestro presidente Milei, siguiendo sus ideas libertarias, el principal principio de Milei se centra en minimizar el papel del Estado, donde cree que la apertura de frontera y la inmigración puede beneficiar a la economía si siguen las reglas del libre mercado. En su opinión, el estado del bienestar es un imán que atrae a migrantes indeseables e innecesarios. Por lo tanto, eliminar el estado de bienestar y los servicios públicos daría lugar a una autoselección de los emigrantes, atrayendo solo a los que vienen a Argentina a trabajar. Esto entre comillas, obviamente. Su programa también propone atraer a especialistas cuyos conocimientos sean esenciales para la economía argentina, de forma similar a los esfuerzos de otros países por atraer a los mejores y más brillantes. Además de decir, digamos, tanto las estadísticas, digamos, sabemos en la cotidianidad que nada, nuestras jergas o nuestras formas de comunicación para agredir a alguien siempre se usa los términos, por ejemplo, negro, como de forma despectiva. Hay metido en nuestra sociedad todavía una terrible discriminación, como dije hace un ratito, hacia ciertas colectividades, no así hacia todas. Y hoy, lamentablemente, en nuestro actual gobierno está como demasiado marcado. El programa ecuménico Acompañamiento en Palestina e Israel es un programa internacional que depende del Consejo Mundial de Iglesias, y cada año el PEAPI, como sería su sigla en español, envía aproximadamente 100 acompañantes ecuménicos y ecuménicas que vienen de distintos países y cuya función es acompañar a las comunidades en situación de vulnerabilidad en Palestina para protegerlas, mostrarles solidaridad y defender sus causas. Los acompañantes ecuménicos y las acompañantes ecuménicas también acompañan al movimiento israelí por la paz en sus actividades. Este programa fue creado en el año 2002 como respuesta a una petición de las iglesias locales por establecer una presencia internacional en el territorio. El PEAPI envía continuamente entre 20 y 30 acompañantes cada 3 meses que sirven en el territorio, que acompañan a los habitantes y las comunidades locales y tienen como objetivo principal que cuando regresan a sus países de origen pueden dar testimonio de primera mano de lo que han vivido, ¿no? De alguna manera, retomando las palabras del Evangelio de ver y contar. Los acompañantes actualmente y las acompañantes provienen de 21 países del mundo entero. En Argentina el PEAPI tiene un capítulo nacional por el cual muchos y muchas hemos tenido la oportunidad de vivir en Cisjordania y conocer el día a día, la cotidianidad de los y las palestinos y palestinas. Y desde esa experiencia hoy podemos contar qué es lo que está pasando, cuál es la situación de los derechos humanos del pueblo palestino, y por eso también muchas de las personas que hemos tenido la posibilidad de conocer de primera mano estamos hoy con mucha preocupación por todo lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania, y nuestra tarea sigue siendo contar lo que hemos visto, hablar también de todas esas hermosas cosas que aprendimos y que vimos del pueblo palestino y de ese fuerte deseo de paz que está atrás de esa vida cotidiana, ¿no? Algunas de las tareas que desarrolla el programa en el territorio tienen que ver, por un lado, o sea, cómo se lleva a cabo este acompañamiento concretamente, tiene que ver con poder hacer presencia física, por ejemplo, en los puestos de control, ejerciendo lo que el programa define como la presencia protectora, es decir, que la presencia de internacionales en situaciones de tensión puede ayudar a disminuir los enfrentamientos que hay y también a bajar las tensiones. Esa presencia protectora se hace en los puestos de control, se hace acompañando a niños y niñas cuando van a la escuela, que en muchas ocasiones son atacados y atacadas por colonos israelíes o por el mismo ejército. Y también se hace acompañando cuando las familias están pasando momentos difíciles, en los casos, por ejemplo, de demolición de alguna casa, o cuando tienen algún familiar detenido, y también reportando todo eso para después tener un registro de esas violaciones a los derechos humanos que viven cotidianamente el pueblo palestino, ¿no? El PEAPI busca apoyar a los esfuerzos no violentos y pacíficos por el fin de la ocupación en búsqueda de una paz justa, y lo hace enviando permanentemente voluntarios y voluntarias que quieran conocer qué es lo que pasa en el territorio, que quieran acompañar a quienes están sufriendo graves violaciones a los derechos humanos, y también que estén con disponibilidad para, a su vuelta, contar lo que han visto y vivido. Si te interesa el programa, podés comunicarte con nosotros y nosotras a nuestro correo electrónico peapi.argentina@gmail.com, o también podés buscarnos en nuestras redes sociales. Por nuestros derechos. Juicios de la semana de lesa humanidad. Día lunes, estaba el juicio Ferrari o ESMA 8, pero fue suspendida la audiencia dado que el abogado defensor pidió más tiempo para su alegato. El juzgado le respondió que era la última prórroga. Día martes estuvo el juicio de Mansión Seré Riva 2, con la indagatoria a los imputados, donde Julio César Lenstón fue el único que dio testimonio. Y luego fue turno de testificar a María Eva Pérez de Rosenblit, con un muy preciso recorrido en las investigaciones de su secuestro y el de su mamá embarazada y la búsqueda de su hermano Guillermo. También dijo que Lenstón, en la otra declaración que hizo como testigo, había hablado mucho más de lo que hizo ahora en su indagatoria. También que en su cuerpo reconoce a uno de los imputados, el cual había sido fotografiado en la famosa reunión en el Congreso con los libertarios, y finalizó la audiencia con el pedido de tanto de las querellas como de la fiscalía de que la auditoría médica a este imputado sea realizado por peritos y no por la misma cárcel. El miércoles estuvo el juicio de Urueña, concluyendo el alegato del defensor, y por falta de tiempo no se dictó el veredicto, por lo cual se leerá el próximo miércoles. El juicio de Bahía Blanca, que se da todos los jueves, se adelantó la audiencia, en la cual se siguieron con los alegatos. El juicio es denominado Zona 5, y se hizo en lugar del jueves el martes. Hoy jueves siguen los dos juicios de comisaría quinta y octava con nuevos testimonios, y el viernes continuará el juicio de La Huerta en Mar del Plata. Todos los juicios se televisan por medio de La Retaguardia o por el canal judicial, con excepción de Villazo, que se da en Rosario los días martes. Así concluye la semana de juicios de lesa humanidad. Y a la espera de dos sentencias, la de la semana que viene en el caso Urdueña y la próxima en Puente 12 de Brigada Güemes. Agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado en este programa. También agradecemos la participación de Mariana Corbalán Delgado con su relato sobre los juicios semana a semana, los juicios de lesa humanidad. En los controles está Leonardo López, en la conducción y locución Ricardo Gusmerotti, y esperamos que les haya sido de importancia los temas que les fuimos compartiendo a cada uno y a cada una de ustedes. Sabemos que es un momento complejo y que por eso debemos estar informando sobre todos estos hechos. Volveremos a encontrarnos la semana que viene. Abrazo.